Buenos días, familia. ¿Cómo estáis? Bueno, pues sabéis que seguimos con nuestros estudios en el Evangelio de Juan, así que vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 8 de Juan y vamos a empezarlo desde el versículo 30. Juan capítulo 8 y el versículo 30. Dice así: hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Decía entonces Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: descendencia de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo queda para siempre. Así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto en la presencia del Padre, y vosotros hacéis también lo que oísteis del Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús le dice: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, a un hombre que os ha hablado la verdad, la cual oyó de parte de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron: nosotros no hemos nacido de fornicación. Un padre tenemos, Dios. Jesús les dijo: si Dios fuera vuestro padre, ciertamente me amaríais, porque yo procedo y he venido de Dios. No he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, del diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era homicida desde un principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de ella. Pero a mí, que digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Si digo verdad, porque vosotros no me creéis. El que es de Dios oye las palabras de Dios, por esto no oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio? Jesús respondió: yo no tengo demonio, sino que honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, si alguno guarda mi palabra, de ningún modo verá la muerte eterna. Los judíos entonces le dijeron: ahora sabemos que tienes demonio. Abraham murió, también los profetas, y tú dices: si alguno guarda mi palabra, de ningún modo verá muerte eterna. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? También los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Jesús respondió: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Es mi Padre el que me glorifica, el mismo que vosotros decís, es nuestro Dios, y no lo habéis conocido, pero yo lo conozco, y si dijera que no lo conozco, sería semejante a vosotros, mentiroso. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se regocijó de que veía mi día, lo vio y se alegró. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham llegara a ser, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Bueno, podéis poner el encabezamiento, si queréis, del PowerPoint. El título de este mensaje yo lo he llamado así: test de paternidad espiritual. ¿Sabéis qué es un test de paternidad, no? Voy a empezar con una ilustración muy apropiada, aprovechando que mi padre está entre nosotros. Es de nuestra propia cosecha. Hace muchos, muchos años, cuando yo era estudiante, fui un día a encontrarme con mi padre en su oficina, en el edificio donde trabajaba. Yo nunca había estado en ese edificio. Así que me acerqué y lo primero que me encontré, pues, la seguridad. Un señor detrás de un cristal, y cuando yo abrí la boca para decir buenas tardes, vengo a ver a, puso la mano así, me quedé callado, este señor cogió el teléfono y dijo, Julio, tu hijo está aquí y viene a verte. No hay duda, me parezco a mi padre. Entonces le dije al señor, no, es que nos parecemos mucho. Y el hombre hizo un gesto así como diciendo, hombre, evidente. ¿Cómo se hacían los test de paternidad antes de que hubiera control de ADN? Pues muy fácil. Mírale la cara al padre y mírale la cara al hijo. Se tienen que parecer. Los hijos nos parecemos a nuestros padres. Es así de sencillo. Y no solo nos parecemos físicamente, hay muchas cuestiones, a veces incluso de conducta, que nos parecemos. Papá perro hace cosas de perro. Ladra, duerme, aúlla, corretea como un perro. ¿Y los perritos qué hacen? Hacen cosas de perro. El diablo es un padre para muchos. ¿Y qué hace el diablo? Miente. Aquí dice nuestro texto que es padre de la mentira. Es homicida, disfruta destruyendo cosas. ¿Y qué hacen los hijos del diablo? Lo mismo que su padre. Mienten, destruyen cosas y aborrecen a Jesucristo. Dios es un padre para muchos. ¿Y cómo es Dios? Él es santo, bueno, generoso, bondadoso, dadivoso, justo. ¿Y cómo son los hijos de Dios? Los hijos de Dios deben reflejar el carácter de su padre. El problema que vemos aquí en nuestro texto es que tenemos una serie de gente que dice, yo soy hijo de Dios, somos hijos de Abraham, nuestro padre es Dios, nosotros no somos nacidos de fornicación, Dios es nuestro padre. ¿Y Jesús qué hace? Les pone un espejo delante y dice, ¿vosotros decís que sois hijos de Dios? Bien, vamos a verlo. ¿Me amáis? ¿Amáis la verdad o amáis la mentira? ¿Procuráis matarme o procuráis honrarme? Ellos no eran hijos de Dios. Todo hijo de Dios refleja el carácter de Dios y todo hijo del diablo refleja el carácter de su padre. ¿Sabéis qué ocurre? Que en el mundo natural tú no puedes cambiar de condición ni de naturaleza. Tú no puedes pasar de perro a pato o de pato a rinoceronte. Pero en el mundo espiritual tú sí puedes cambiar tu condición y puedes pasar de ser un hijo del diablo a ser un hijo de Dios por la gracia de Dios, por el nuevo nacimiento. Dice, y esto es muy interesante, llevo semanas con este texto y me sorprende mucho el versículo 30 y el versículo 31, donde dice que hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Y dice, ¡ah, qué bien! O sea, que Jesús estaba predicando y había gente que creía en él. ¡Ah! Entonces eran creyentes. Y dice el versículo 31, decía entonces Jesús a los judíos que le habían creído. Y le dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. Y ahí la cosa empieza a complicarse. Empiezan a decir que ellos no son esclavos de nadie, que ellos son hijos de Abraham. Y Jesús empieza a decirle cosas muy desagradables, pero muy necesarias. A veces necesitamos escuchar cosas desagradables para poder salir de la situación en la que estamos. Y Jesús les dice, no. No soy lo que decís ser. Claro, a mí esto me crea, al principio me crea un problema, porque dices tú, pero no dice el versículo 30, hablando estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Qué creyeron? Mirad, la Biblia enseña de manera clara que hay distintos niveles de creer. La semilla que cayó junto al camino, creyó. Pero era una fe superficial, era una fe frágil, era una fe inestable. Y pronto esa fe desapareció. La semilla que cayó entre espinos, según la enseñanza de Jesús, sí creyeron, pero por poco tiempo. Hay niveles de creer muy inestables, muy elementales, ¿de verdad creían en él? Jesús les llamó hijos del diablo. Creyeron algo de él, pero su fe era una fe superficial, era una fe insuficiente. Esta gente que cree, además, son gente muy religiosa. Cuidado con la gente religiosa. Son los peores. No los invites a una fiesta, invítalos a un funeral, porque te van a echar a perder la fiesta. El funeral se siente incómodo. Los religiosos, ideales para los funerales, están ahí en su ambiente. Esta gente religiosa, estos judíos religiosos, están convencidos de que siempre estarán en los asuntos del reino de Dios. Y Jesús les dice que no van a estar mucho en los asuntos del reino de Dios, que el hijo se queda en la casa para siempre, pero el que es esclavo no va a estar siempre en la casa. Y le está diciendo, vosotros ahora os pensáis que sois los que administráis los asuntos del reino de Dios, pero vais a estar poco tiempo, porque no sois hijos de Abraham, no sois hijos de Dios, no creéis. Mirad, el ser humano es una fábrica de mentiras. Somos una extraordinaria fábrica de mentiras. Fabricamos nuestras propias mentiras y nos las creemos. Somos hijos de Abraham. A lo mejor tú te dices a ti mismo, yo soy hijo de Dios. ¿Seguro que eres hijo de Dios? ¿En base a qué dices que eres hijo de Dios? ¿En base a qué sostienes tu seguridad? La respuesta del Señor Jesús ante tanta seguridad, una seguridad hipócrita, es ponerles un espejo. Un espejo que les demuestra, no en base a su afirmación, sino en base a su proceder, a su vida, quiénes son realmente. Tú puedes decir que eres una batidora de 12 velocidades. Tú puedes decir que eres un mastín de los Pirineos. Pero eso es una afirmación gratuita, no vale para nada. Tienes que demostrar tu carácter, tu conducta, tus pasiones, tus prioridades, tienen que demostrar quién eres tú. Siguiente diapositiva, sí. Jesús, mirad, esta es la idea central. Si queréis saber, este es el test de paternidad. ¿Quieres saber de quién eres hijo? Examina tu vida, tus pasiones, tu proceder. Este es el test de paternidad espiritual. Lo vamos a desarrollar ahora. Siguiente diapositiva. Jesús, esto lo hemos visto ya, a los que creyeron en él, les pone un espejo delante y la siguiente diapositiva, sí, ey, espero que os hayáis graduado la vista, yo no lo veo, en mi ordenador lo veía, pero lo voy a leer, ¿vale? Os lo voy a leer y luego os pasaré las notas. Jesús les dice 6 evidencias por las que ellos no son hijos de Abraham. Si alguien tiene colirio, que lo reparta, por favor, ¿eh? 6 indicadores del test de paternidad. Número 1, permanecer en la palabra, o lo que es lo mismo, obediencia. Número 2, esclavitud del pecado, versículo 34. Y esto tiene que ver con la liberación del poder del pecado. Número 3, si vosotros fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham, versículo 39. Y esto tiene que ver con un buen testimonio. Y un servicio. Número 4. Me amaríais. Si vosotros fuerais hijos de Abraham, me amaríais. Amor al Hijo de Dios. Indicador número 5 del test de paternidad. Si vosotros fuerais hijos de Dios, no hablaríais mentira. Versículo 44. Amor a la verdad, sinceridad. Número 6, versículo 47. Fe en el Hijo de Dios. ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Dice Jesús. No sois de Dios. La fe es el indicador de que eres un hijo de Dios. Fe en el Hijo de Dios, pero no una fe superficial. Una fe que se aferra a Jesucristo y que no se separa de él. Mirad, os voy a decir una cosa polémica. El que tenga oídos para entender, que entienda. Ser evangélico no es garantía de nada. Ser evangélico no es garantía de nada. Tú puedes ser evangélico, y muchas veces conozco a mucha gente evangélica religiosa, no creyente, evangélico. Tenemos grandes maestros, tenemos la Biblia, tenemos la forma correcta de doctrina, pero tú podrías ser todas estas cosas e irte al infierno con tu Biblia, con tu bautismo por inmersión y con tu membresía de la Iglesia. Si no creíste en el Hijo de Dios, ser evangélico no salva a nadie. Como no salva a nadie ser de un club deportivo o de un club religioso. Es la fe personal en el Hijo de Dios la que te hace libre. Es el arrepentimiento de tus obras el que te vuelve al Hijo de Dios y te hace libre. Cuidado con tener seguridad de que estás en la iglesia correcta, porque Dios no salva por grupos. Como hay empresas que hacen descuentos a grupos, Dios no hace descuentos a grupos. Si te cuelas en el grupo, grupón, grupalia, no. Tiene que ser fe personal en el Hijo de Dios. Me temo que hay muchos no creyentes entre nosotros. Los he visto y los veo. Algunos los hemos bautizado, algunos toman de la Santa Cena y beben y comen su propia condenación, porque nunca creyeron en el Hijo de Dios, pero se sienten cómodos en su club. En su vida no hay evidencia ninguna de la gracia y del perdón. Su seguridad es una falsa seguridad. No han cambiado sus afectos, sus pasiones, sus prioridades. Su conciencia es una conciencia de hierro. El Espíritu Santo no les ha convencido de pecado. Siguen amando lo que amaban y no hay evidencias de cambio. Siguen iguales, solo que ahora son de un club diferente. Y ellos se repiten a sí mismos que son creyentes porque aceptaron a Jesús. Pero no lo aceptaron como Señor, lo aceptaron como talismán, como amuleto. Jesús no es un amuleto de la mala suerte, ni es un amuleto que te libra del infierno como una estampa religiosa en un taxi que te libra de la mala suerte. No es suficiente no desear ir al infierno para ser creyente. Si Jesucristo no es Señor, y si el corazón no se rinde ante Él, no hay nada que hacer. Solo es religión. Y la humanidad lleva ya muchos miles de años con religión. Esto que voy a decir, tomémoslo con seriedad. ¿Alguien podría empujar a alguien a hacer una oración en la que nunca ha creído? ¿Alguien podría a alguien empujar a hacer una confesión formal y de labios? ¿Has cumplido los 10 mandamientos? No. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Eres pecador. ¿Sabes cuál es el destino de los pecadores? El infierno. ¿Quieres ir al infierno? No quiero ir al infierno. Repite conmigo. Señor Jesús, te recibo, te acepto, te amo. Ahora usted es salvo. Si esas palabras no salen del corazón, si esa fe no es real, eso no es un arrepentimiento a una nueva vida. Eso es religión muerta. Y la religión muerta no salva a nadie. Tenemos que dar lugar a que Dios haga una obra de reconocimiento de pecado. Tenemos que dar lugar a que la palabra sea abierta y que cada persona se enfrente con el Dios Santo y vea lo miserable que es delante de la perfección de Dios y lo poco merecedor que es de su compañía y de su perdón. Tenemos que dejar que la palabra hable por sí misma y que el Hijo de Dios sea presentado como el Salvador para que la rodilla se doble ante Él. Y a veces toma tiempo, cada persona es muy diferente. Yo tengo un amigo que se convirtió en 3 minutos en el asiento de detrás de un taxi. En mi caso tomó meses y años. Cada uno es diferente, pero Dios tiene que hacer su obra. El quebrantamiento se tiene que producir y la persona tiene que llegar a entender con su mente quién es Dios ¿Y qué pide de él? Hay jóvenes y niños que no son creyentes entre nosotros. Quizá en una edad muy temprana tuvieron un acercamiento al Señor. Se emocionaron, oraron, pero basan su seguridad en algo que ocurrió en el pasado. ¿Pero qué hay de tu fe ahora? Yo mucho me temo que a veces, dentro de nuestros círculos, hacemos tanto énfasis en la fe pasada que se nos olvida nuestra fe actual. ¿Dónde estás tú ahora? Gente que desaparece de la iglesia y que vive una vida totalmente perdida y basa su seguridad en un acto de fe de hace 30 años. ¿Y qué hay de tu fe ahora? Estos son quizá como los del versículo 30 y 31. Creyeron en él, pero ¿qué creyeron? Viven lejos del Señor, pero se aferran a un acto del pasado. De las 95 tesis de Lutero, ahora que estamos cerca del quinto centenario de la Reforma, la tesis número uno de las 95 tesis que Lutero clavó en esa especie de tablón de anuncios en la iglesia de Wittenberg, decía algo así: el arrepentimiento es algo que el creyente debe de practicar cada día de su vida. El arrepentimiento es algo que el creyente debe de practicar cada día de su vida. No es algo de, no, yo me arrepentí de mis pecados, pasado, ahora vivo a mi manera. No, es algo continuo. Bueno, alguno preguntará, alguno quizá agitado por su conciencia dirá, bueno, Julio, pero ¿es posible que un creyente peque? Claro, claro que es posible, doy fe de ello. El problema no es que un creyente peque, el problema es que un creyente viva instalado en el pecado. Que viva acomodado en la desobediencia. Si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos, dice el versículo 31. El problema es vivir instalado en la desobediencia. Dice el versículo 37, mi palabra no tiene cabida en vosotros. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. No hagamos tanto énfasis en la fe pasada. Yo, que trato muchas veces con padres de hijos adolescentes que sufrís por la condición espiritual de vuestros hijos. Y yo entiendo la preocupación de muchos papás. Se aferran a cada resquicio de fe de su hijo. Pero, en cierto sentido, el trabajo de un padre no termina nunca. Porque tú no debes de procurar que tu hijo tenga un encuentro especial con Dios un día de su vida. Esa fe tiene que ser viva. No puede ser cosa de un día para anotar en la primera página de tu Biblia. ¿Pero de qué obediencia estamos hablando? Hemos dicho que un indicador de este test de paternidad es la obediencia. La obediencia, permanecer en la palabra de Dios. No podemos olvidar que el pecado sigue morando en nosotros. El pecado no es algo de lo que hemos sido librados. Nos sigue atrayendo. Los que nos visitan ven a los evangélicos tan bien peinados, tan perfumados, tan bien vestidos. Y muchos de los amigos que nos visitan nos idealizan y piensan, bueno, esto, como dicen palabrotas, son espíritus puros. Lo que no saben es que detrás o dentro de cada creyente evangélico, al igual que en todos, hay una fábrica de ídolos. Hay un hombre y una mujer vulnerables al pecado. Lo seguimos siendo. Y fracasando, seguimos fracasando. ¿Pero cuál es la diferencia? La diferencia es que alguien vive en nosotros. Nuestro hogar, nuestro templo, tiene un nuevo morador. Se llama Jesús. Y ese Jesús tiene un nombre que significa Salvador. Cuando el ángel se anuncia a José, el ángel le dice a José, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús es Salvador de pecados. Jesús limpia leprosos, resucita muertos. Fijaos qué poder. Había un hombre que le llamaban el endemoniado gadareno. Nadie podía controlarlo, ni siquiera él mismo. Lo ataban con cadenas y las desmenuzaba. Buscaba lugares solitarios y se hería con piedras. No sabían qué hacer con él en su pueblo, hasta que llega Jesús y con una palabra hace a ese hombre libre. Ese es el poder de Jesús y ese es el Jesús que vive dentro de nosotros. Así que sí, seguimos siendo vulnerables al pecado, pero tenemos a alguien más fuerte dentro de nosotros y esa persona quiere hacer reformas. Es el rey de las reformas, reformas espirituales. Y oye, en algunos esas reformas van más rápido y en otros van más despacio, pero Dios está haciendo reformas en nuestro interior. La pregunta es, ¿se notan esas reformas en ti? ¿Los demás las notan? ¿Están viendo la evidencia de alguien vivo que vive dentro de ti y está haciendo cambios? ¿O la gente no ve ningún cambio? ¿Eres el mismo hombre o la misma mujer desde esa fecha que hay en la primera página de tu Biblia? La obediencia es un indicador del test de paternidad. Mucho cuidado. Y alguno dirá, bueno, pues yo no veo ninguna evidencia de obediencia en mi vida. ¿Hay esperanza para mí? Claro que la hay. Se llama Jesús. Corre a Él. Abrázate a Él. Ponte en sus manos como cuando alguien muy enfermo se pone en manos de un médico muy bueno y le dice al médico, estoy en sus manos, ¿qué tengo que hacer? Así tenemos que acudir a Jesús. Con esa dependencia y lo que diga este médico para mí es ley. Y si me dice que tengo que hacer el pino y tengo que beber no sé qué mejor, lo haré. Como aquel carcelero de Filipos que se acerca a Pablo y le dice, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Cree en Él. Pero no creas superficialmente. Cree con todo tu corazón en Él. Abre tu corazón, abre tu vida, abre tu voluntad a Él. Es el único remedio para ese corazón enfermo de pecado que todos tenemos. Obediencia. Una vida obediente es un síntoma de salud espiritual. Es un síntoma de paternidad espiritual. Y es una evidencia de que hay alguien que mora en ti. Evidentemente, cada uno tenemos grados de obediencia diferentes. No vamos a compararnos ni a juzgarnos. Pero igual que es un síntoma de evidencia espiritual, debería de ser un síntoma de alerta espiritual ver la ausencia total de obediencia en alguien que profesa el nombre de Jesús. Punto 2, una vida limpia. Todo el que practica pecado es esclavo del pecado. Si el Hijo os liberta, sois verdaderamente libres. Esto es una verdad ofensiva. Jesús se la dice a esta gente tan religiosa. Y le dice, si el Hijo de Dios os liberta, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo? Nosotros ya somos libres. No, no, vosotros no sois libres. Vosotros sois esclavos del pecado. ¿Esclavos del pecado nosotros? Jesús no era un maestro agradable. A veces cuando pintan a Jesús como alguien, una especie de... ¿Cómo se llama este hombre? Claudio Coelho, ¿no? Este hombre que hace citas en PowerPoint tan bonitas, pero tan vacías. Jesús decía cosas muy incómodas, pero alguien que te ama te va a decir cosas muy incómodas. Tú no eres libre, crees que eres libre, pero no lo eres. El pecado domina tu vida y guía tus pasos. Tienes unas cadenas invisibles que te obligan a hacer lo que no quieres. Tienes una camisa de fuerza que te mantiene dentro de los límites de la voluntad de otro. El problema es que tú besas tus cadenas. Tú besas tus cadenas y dices, no son cadenas, son un adorno. Y no son un adorno, son cadenas de esclavo. Eres esclavo. Todo niño y toda niña que nace en este mundo nace con la marca de la esclavitud, con un corazón inclinado a lo que Dios aborrece. Ama lo que Dios aborrece y aborrece lo que Dios ama. Esa es la marca de esclavitud. Esa es la condición en la que hemos nacido. Pero como hemos dicho antes, a Jesús se le llama Salvador. Él es el que salva al pecador. Él es el que tiene tal poder que nos hace libres. Así que el creyente tiene a alguien dentro de él que le da poder para vivir en victoria. Ocasionalmente tendrá derrotas, pero no vivirá instalado en la derrota. Número 3. El amor al Hijo de Dios y el testimonio de una vida cambiada. Versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dice: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Versículo 42. Si Dios fuera vuestro padre, ciertamente me amaríais, porque yo procedo y he venido de Dios. Versículo 39 otra vez. Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. No, pero es que yo tengo mucha fe. Mis padres son creyentes, mis abuelos son creyentes, mis bisabuelos, y así hasta Enoch. Tengo pedigrí espiritual. Una línea genealógica de misioneros, mártires y padres de la Iglesia. Da igual. Da igual. ¿Qué hay de tu fe? ¿Qué hay de tu amor al Hijo de Dios? Hay algo que pone de manifiesto quién es tu padre espiritual: el amor a Jesucristo. Y cuando hablamos del amor a Jesucristo, no es un aprecio, es algo profundo. El creyente, el Hijo de Dios, ama entrañablemente a Jesucristo. Me hace mucha gracia una anécdota de Carlos Finney. Carlos Finney fue un hombre que se convirtió, amaba mucho al Señor, pero era un zoquete. Era un zoquete, sabía muy poco. Como no sabía qué hacer, se dedicó a juntar niños de la calle, niños pobres, y les daba y los llevaba a los maestros de escuela dominical. Tuvo mucho éxito. Juntaba a los niños de la calle: venga, animaos, venid a la iglesia, y los llevaba a clases de escuela dominical. Había un diácono de la iglesia, un hombre sabio, que se empeñó en que lo bautizaran y lo hicieran miembro de la iglesia. Pero los pastores de esa iglesia veían que era un hombre tan zoquete, tan membrillo, tan ignorante, y se lo pusieron fácil, porque en aquella época te hacían un examen para ser miembro de la iglesia. Y le hacían preguntas sobre la Biblia. El hombre no sabía nada de la Biblia, era un ignorante, pero amaba a Jesús. Y un día, después de suspender varias veces ese examen de membresía, este diácono, empeñado en bautizar a aquel hombre, que era un hombre de Dios, que amaba a Jesucristo con ternura y profundamente, le dijo: mira, vamos a ver, porque veía que el examen estaba saliendo muy mal. Vamos a ver, ¿qué ha hecho? Pregunta de examen. ¿Qué ha hecho Jesucristo por ti y por mí, por lo que tengamos que estarle muy agradecidos? Pregunta fácil. ¿Qué ha hecho Jesucristo por ti y por mí, por lo que le tenemos que estar muy agradecidos? Finney se quedó pensando y dijo: la verdad que muchas cosas, no sabría decir ninguna en particular, pero de lo que estoy seguro es que tenemos que estarle muy agradecidos. El amor al Hijo de Dios, la señal de paternidad espiritual en este test. ¿Amas al Hijo de Dios? ¿Amas al Hijo de Dios como para hacer cualquier sacrificio que Él te pida sin dudarlo, sin cuestionarlo, porque has conocido su perdón y su amor y estás rendido a Él? Tengo un amigo que fue durante muchos años misionero en Perú, en un pueblo muy pobre. Él tenía una escuela bíblica con niños y un día llegó una niña descalza y había caminado varios kilómetros para ir a la escuelita bíblica. La niña, unos 8 años, llegó descalza y dijo: disculpe, ¿hay escuelita bíblica hoy? Venía de caminar muchos kilómetros, 8 añitos, una niña sola por los montes. Y mi amigo le dijo: mira, lo siento, pero la escuela bíblica fue ayer. Me dice mi amigo Rubén, se llama Rubén: mira, Julio, esa niña tuvo una cara de tanta pena que a mi mujer y a mí se nos conmovió el corazón. Y le dijimos: no te preocupes, te vamos a dar toda la escuela bíblica que tú quieras. Cuando uno ama entrañablemente al Señor Jesús, podrá caminar descalzo para oír hablar de Él. Podrá hacer gran sacrificio y los demás dirán: oye, qué hombre tan bueno, qué mujer tan buena. No, no lo es. El amor de Jesús le ganó. El perdón de Jesús lo cautivó. ¿Cómo no le va a negar cualquier cosa? Y el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. aquel viejo apóstol Pablo, azotado, encarcelado, pobre, hambriento y abandonado por sus amigos? Si alguien le preguntara a Pablo, ¿valió la pena todo? Pablo respondería, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo le voy a negar una vida dedicada a él? ¿Cómo no vamos a honrar al Señor Jesús con nuestras vidas si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones tan generosamente? Punto 4, la fe en Jesucristo. Otro indicador de este test de paternidad. La fe en Jesucristo. El que es de Dios, versículo 47, oye las palabras de Dios. Por esto no oís vosotros, porque no sois de Dios. Versículo 51, si alguno guarda mi palabra, de ningún modo verá la muerte eterna. Versículo 58, antes de que Abraham llegara a ser, otra vez nos encontramos con otra afirmación que causa odio. Yo soy el nombre de Dios con el que se reveló a Moisés en el capítulo 3 del libro de Éxodo, versículo 14. Antes de que Abraham llegara a ser, soy Dios. Ahí, en este test de paternidad, hay un indicador también muy claro, muy elemental. La fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Este texto comienza por gente que decía que creía en él. Recordad, versículo 30, hablando estas cosas, muchos creyeron en él. Decía entonces, y algunos pensaban, bueno, es que habría algunos que creían en él dentro de todos esos religiosos. No, muchos creían en él. Versículo 31, decía entonces Jesús a los judíos que le habían creído. No te conformes con un nivel superficial de fe. No te conformes con un nivel de fe que te lleva a decir, sí, es un gran salvador, pero no es mi salvador. Sí, es un gran hombre, pero no es Dios hecho hombre. En el momento en el que Jesús les dice que Él es Dios Todopoderoso, que Él es más antiguo que Abraham, se vuelven locos. Como dirían los jóvenes hoy en día, se rayan, se empanan. Que tú eres más viejo que Abraham, pero no tienes ni 50 años. ¿Qué tontería de afirmación es esa? Hace más de 50 años de Abraham, ¿tú has leído la Biblia? Si nada más que hubo 400 años de silencio profético entre Malaquías y Mateo y Juan el Bautista. Hace mucho más de 50 años. Jesús, ¿qué está diciendo? Yo soy Dios hecho hombre. Yo soy anterior a Abraham. Pero está diciendo algo más. Si tú tienes fe en mí, dice Jesús, nunca verás la muerte eterna. ¿Tienes tu fe? Yo no estaría dispuesto a creer en ese Jesús. Lo teníamos por un buen maestro, un buen judío. Pero este hombre es un blasfemo porque se hace Dios. Así es Jesús. Rompe los esquemas. Hay muchos hoy en día que dicen que creen en Jesús. La pregunta es, ¿en qué Jesús creen? ¿En el Jesús de su imaginación? ¿Un Jesús que han decorado como un árbol de Navidad, añadiendo cosas y quitando cosas que no les gusta de Jesús? Jesús no puede. Jesús no es una especie de buffet libre donde te sirven lo que te gusta y dejas de lado lo que no te gusta. Y a ellos les gustaba Jesús. Decía cosas con sentido. Decía cosas coherentes. Pero oye, cuando dice eso de yo, antes de que Abraham fuera yo soy, ya no me gusta. Pero oye, cuando dice yo soy, ya empezaron a pensar en matarle. ¿En qué Jesús crees tú? Si tú crees en un Jesús fabricado por tu imaginación, es un Jesús falso y ese Jesús falso no te libra de la condenación ni del infierno. Un Jesús falso no es un Salvador verdadero. Yo veo tres reacciones ante este texto. El que está endurecido y escuche este texto seguirá endurecido. Resistirá las palabras de Jesús, las cuestionará. Muchos creyentes verdaderos quizás se sientan heridos al oír este texto. ¿Soy creyente o no? ¿Qué mal cuerpo me dejaste, Julio? No, es Juan 8, no Julio. Oye, ¿te sentiste herido? Es que vive en ti. A lo mejor el Espíritu Santo te está diciendo, sí, eres hijo de Dios. Pero todavía tienes que crecer. Tu fe todavía tiene que ser fuerte. Ánimo, hijo mío, persevera, persiste, profundiza. Todo hijo de Dios se siente herido cuando oye eso. El problema es el que no se siente herido al escuchar algo así. El cadáver le pinchan y no siente dolor. Lo cortan y no le duele nada. Está más allá de toda enfermedad. Está carente de vida. Pero el que es hijo de Dios y no tiene la conciencia como el hierro, estos llamamientos le mueven a buscar a Jesús y a pedirle perdón y a renovar su amor por Él y su fe en Él. Si te inquietan estas palabras, vuelve a Cristo, pero vuelve y aférrate a Él. Ponte en manos de Jesús como el enfermo grave que se pone en manos de un gran médico, a su disposición, a lo que Él pida sin cuestionarle. Pero este test de paternidad no es el fin, hermanos y amigos. Este test de paternidad no es el fin, es el principio. Te toca tomar una decisión. Tienes que tomar una decisión. Dice Jeremías 13, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Cómo puede alguien cambiar el color de su piel o un leopardo cambiar sus manchas? ¿Cómo puedo cambiar quién es mi padre? ¿Cómo puedo vencer el poder irresistible del pecado en mi vida? No necesitas un maestro de religión, necesitas un salvador, alguien más fuerte que el pecado para que tome el control de los mandos de tu vida y te haga libre. Y este milagro de la gracia está a tu alcance, cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Está cerca de ti ponerte de rodillas y clamar a Dios de todo corazón. Tú eres el Salvador que yo necesito. Y yo soy un desastre. Y yo no tengo esperanza en mí, ni poder en mí para cambiarme. Pero tú eres Salvador. Vamos a orar, vamos a tener un tiempo en silencio, cada uno sin palabra buscando al Señor.